Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you.

somos el tráiler trashumante de nosotros mismos? Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho. Se abre el telón, huesos y luces de nosotros mismos. Bienvenidos, ruiseñoras, ruiseñores, a otra producción de Estudio Sagakure. Fin de cuento. Una mujer está sentada en la terraza de un bar cercano a la estación. No hay nadie más que ella y un camarero en ese bar. Es la estación de un pueblo pequeño, insignificante. Las vías del tren están próximas a las mesas desocupadas. Ella bebe una Coca-Cola y espera. Es evidente que espera a alguien que llegara en un tren. Su maquillaje cuidado, su deliberada elegancia, su actitud alerta, su perfume, hacen suponer que espera a un hombre, al único hombre que amó. Tal vez por eso, o por la inabordable tristeza de sus ojos, el camarero no se atreve a decirle que la estación fue abandonada hace ya mucho tiempo, y que por esas vías ya no pasará ningún tren. Ella sabe que la estación fue abandonada, pero ella espera porque la estación está aún ahí, y también están las vías. Ella espera porque la tarde está soleada y la brisa la toca suavemente. Ella espera, no sabe hacer otra cosa. Si se viste, si se peina, si aún acepta repetir los pobres gestos de la vida, si se toma el trabajo diario de no morir, si trata de pensar que valen la pena el sol y la tarde y la brisa, es porque cree en la espera. Ella espera. No hay otra razón. El mozo vuelve a llenar la copa de la hermosa mujer. Ella no lo ha mirado, pese a que no hay otro ser a su alrededor. No obstante, agradece la nueva gaseosa con la vista dirigida hacia la antigua estación. La tarde decae, lenta, triste. El paisaje toma el color de las películas mudas. Se han encendido los faroles de la terraza, aunque ninguna otra alma viviente se siente atraída hacia el lugar. La mujer, dignísima, se pone de pie, deja unos billetes sobre la mesa y se marcha rumbo al pueblo. La fina silueta se aleja amorosamente sobre la hierba del solitario camino. El mozo la ve marcharse y tiene una súbita sensación de asfixia en el pecho. mantiene abierto ese bar al lado de una estación abandonada, al cual no acude la gente del pueblo, si se viste, si se peina, si soporta diariamente los pobres gestos de la vida, es solo porque espera a una mujer. Espera a una mujer demasiado importante, demasiado hermosa, con una tristeza inabordable en los ojos. La mujer mira las vías muertas sentada en el bar de la vieja estación. Mantiene una actitud indiferente con el entorno porque está enamorada. Ama demasiado a ese mozo y tiene miedo de que él no la quiera. Por eso, todas las tardes, se sienta en la terraza del bar, bebe una Coca-Cola y finge. Finge que espera a alguien que no vendrá. gracias por nuestra pobreza, dijo el tipo vestido con harapos. Lo vi con este ojo. Vagaba por un pueblo de casas chatas, hechas de cemento y ladrillos, entre México y Estados Unidos. Demos gracias por nuestra violencia, dijo, aunque sea estéril como un fantasma, aunque a nada nos conduzca. Tampoco estos caminos conducen a ninguna parte. Lo vi con este ojo. Gesticulaba sobre un fondo rosado que se resistía al negro. Los atardeceres de la frontera, leídos y perdidos para siempre. Los atardeceres que envolvieron al padre de Lisa a principios de los 50. Los atardeceres que vieron pasar a Mario Santiago arriba y abajo, aterido de frío en el asiento trasero del coche de un contrabandista. Los atardeceres del infinito blanco y del infinito negro. Lo vi con este ojo. Parecía un gusano con sombrero de paja y mirada de asesino, y viajaba por los pueblos del norte de México como si anduviera perdido, desalojado de la mente, desalojado del sueño grande, el de todos, y sus palabras eran terroríficas. Parecía un gusano con sombrero de paja, ropas blancas y mirada de asesino, y viajaba como un trompo por los pueblos del norte de México sin atreverse a dar el paso, sin decidirse a bajar al DF. Lo vi con este ojo, ir y venir, entre vendedores ambulantes y borrachos, temido, con el verbo desbocado por calles de casas de adobe. Parecía un gusano blanco con un vali entre los labios o un delicado sin filtro, y viajaba de un lado a otro de los sueños, tal que un gusano de tierra, arrastrando su desesperación, comiéndosela. Un gusano blanco con sombrero de paja bajo el sol del norte de México, en las tierras regadas con sangre y palabras mordaces de la frontera, la puerta del cuerpo que vio San Peckinpah, la puerta de la mente desalojada, el puritito azote, y el maldito gusano blanco allí estaba con su sombrero de paja y su pitillo colgando del labio inferior, y tenía la misma mirada de asesino de siempre. Lo vi y le dije, tengo tres bultos en la cabeza, y la ciencia ya no puede hacer nada conmigo. Lo vi y le dije, sáquese de mi huella, somamón. La poesía es más valiente que nadie. Las tierras regadas con sangre me la pelan, la mente desalojada apenas y estremece mis sentidos. De estas pesadillas solo conservaré estas pobres casas, estas calles barridas por el viento, y no su mirada de asesino. Parecía un gusano blanco con su sombrero de paja y su pistola automática debajo de la camisa, y no paraba de hablar, solo o con cualquiera, acerca de un poblado que tenía por lo menos 2000 o 3000 años, allá por el norte, cerca de la frontera con los Estados Unidos, un lugar que todavía existía, digamos 40 casas, 2 cantinas, una tienda de comestibles, un pueblo de vigilantes y asesinos como él mismo, casas de adobe y patios encementados donde los ojos no se despegan del horizonte, de ese horizonte color carne como la espalda de un moribundo. ¿Y qué esperaban?, pregunté. El viento y el polvo, tal vez. Un sueño mínimo, pero en el que empeñaban toda su obstinación, toda su voluntad. Parecía un gusano blanco con sombrero de paja y un delicados colgando del labio inferior. Parecía un chileno de 22 años entrando en el Café La Habana y observando a una muchacha rubia sentada en el fondo en la mente desalojada. Parecían las caminatas a altas horas de la noche de Mario Santiago en la mente desalojada, en los espejos encantados, en el huracán del DF. Los dedos cortados renacían con velocidad sorprendente, dedos cortados, quebrados, esparcidos en el aire del DF.